con las manitos para arriba, venía para abajo, con las manitos para arriba, venía para abajo, suavito para abajo, venía para abajo, más abajo, más abajo, venía para abajo, así, así, venía para abajo, así, así, venía para gratis. ¡Nos vamos! Música para entendidos.